de polenta y pesado. Te pegas a la vagancia, sos el duro pato vica. Y te enojas cuando te gritan marica. Le pegas en la boca a los pibes, pero si se te empatan, vos traes a tu patota. No te cansas de romper las pelotas. Pato rica cagón, pato rica cagón. En la boca a los pibes, pero si se te empacan, vos traes a tu patota. No te cansas de romper las pelotas.